the who. Una odisea traerlo. Porque, ah, porque se mueve todo, todo. Mira. Tengo cambio de planes. ¿Qué? Pues que ya no nos quedemos acá. Sino en otro lugar. Está muy bonito. Me hubiera gustado tomar una foto, pero mi cel se apagó. Después te las paso. A ver, préstame tu cámara. Por eso. A ver, ¿qué se pone de allá? Podemos ir al lado de allá. ¿A dónde se toma? Pero tenemos que subir. ¿A qué hora dijo el señor que pasaba? ¿A las 6 o 6:30? 6:30, ¿no? ¿30 o 20? Ajá, 30 o algo así, creo. 5:30. Subimos a las 6. ¿Y este tiene blanco y negro? Es que no me gusta el color. Bogotá es mi ciudad, Michelle. Toda gris todo el tiempo. Mi ciudad para deprimirme, como decías ayer. Voy a venir a grabar en Bogotá mi álbum en solitario. Ay, sí. Sentimientos lluviosos en Bogotá. Imagínate nada más.